Estuvimos en la biblioteca de la Escuela 734 con la gente de la Sociedad Ecológica Regional y Radio Fogón para escuchar una charla en relación a la restauración forestal que la dio María José, con quien vamos a estar charlando ahora. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, muy interesante la charla, te decía hace un rato, muy clara, muy concisa. ¿Vos a qué te dedicás? ¿Cómo es que estás en este mundo de la restauración forestal? Bueno, mirá, yo soy guardaparque. Uh-huh. Y bueno, me interesé en el tema de la restauración ecológica hace muchos años. En realidad no trabajo como guardaparque, pero estoy trabajando en el Plan Nacional de Manejo del Fuego hace casi 20 años. Uh-huh. Y bueno, con esto de los incendios y del bosque y de mi interés por la naturaleza, empecé a interesarme por el tema de la restauración. Restauración ecológica, no forestal, como exacto, dije yo. Exacto, restauración ecológica post-fuego sería. Uh-huh. Bien, sí. Y cuando viniste a dar la charla, ¿en qué puntos principales pensaste como para enseñarnos? Bueno, sí, son muchas cosas sí. Que hay que hablar, pero por un tema de tiempos, básicamente eran 5 puntos. Si querés te los enumero, son proteger el suelo, evitar el pisoteo, y que entren los animales domésticos al lugar donde queremos restaurar para que no se coman los brotes y que no pisoteen el suelo y no rompan su estructura. No sacar el material quemado porque sirven de percha para los pájaros, porque sirven dando sombra, aún quemados, dan sombra. ¿Qué más? Esperar. Esperar, esa es una gran... Sí, es la palabra uh-huh. para la restauración. Esperar a que la naturaleza solita se va a ir recomponiendo. Hay que darles tiempo, porque los tiempos de la naturaleza no son los tiempos humanos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos como muy ansiosos y hay mucha gente que sale corriendo y quiere plantar el arbolito y no está bien. No podés plantar un cipresito o un plantín de cualquier planta nativa en el medio de la ceniza. Hay que esperar por lo menos un año. Darle tiempo a la naturaleza y al año vemos qué hacemos. Okay. Otra de las cosas muy importantes que te decía de los puntos es extraer las exóticas. El tema de las exóticas es fundamental, junto con la protección del suelo. Las exóticas invasoras, como sabemos, tenemos el pino, la rosa mosqueta, la retama, bueno, hay un montón. Ahora, últimamente, estamos descubriendo el abedul también. Cuanto antes las saquemos y las controlemos, mejor, porque entonces no son competencia, o sea, no le presentan una competencia a las nativas que van a querer empezar a brotar, uh-huh. ¿sí? Y bueno, y por último, después de todo esto, plantar los plantines. Pero por eso te digo, lo último que se hace es plantar. Uh-huh. Primero hay que acondicionar el lugar. Una cosa importante, porque por lo menos a mí también me llamó la atención, que a lo mejor es esto de cubrir el suelo ahora durante la época del invierno para evitar que el suelo evite sufrir heladas, sí, ¿no? Sí, sí, el tema de proteger el suelo es fundamental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es donde vamos después a plantar o a esperar que se instalen las semillas y crezcan las plantitas que tanto necesitamos. Uh-huh. Entonces, sí, yo grafico siempre esto como que le estamos poniendo una mantita al suelo para que pase el invierno. Ponerle hojas, dejar las hojas, no barrer las hojas, no quemarlas, dejarlas. Exactamente, sí, las hojas de otoño uh-huh. es lo mejor. Es lo mejor porque protege del golpeteo de la lluvia, que rompe la estructura. Nosotros tenemos, después de las lluvias, las heladas. Entonces, esa agua se congela y al congelarse se expande y rompe la estructura del suelo. Entonces, tenemos que evitar eso. Obviamente, yo estoy hablando todo esto a una escala predial. Hay que hacer esa salvedad. Esto es a escala pequeña, de un campo que se nos quemó, de un vecino que sabemos que necesita restaurar, ¿sí? La magnitud de los incendios ha sido monstruosa en estos, sobre todo este último año, ahora a principios de año, y no se pretende restaurar 40.000 hectáreas, obviamente. Lo que uno puede hacer es restaurar a pequeña escala, y bueno, cada uno pone su granito de arena. Entre todos podemos hacer mucho. Bien. Bueno, María José, muchas gracias. Me parece que fue un buen cierre de la nota y gracias por estar enseñándonos este tema que nos importa a todos. Bueno, gracias a vos.